sé, yo me pregunto de dónde vienes, quién eres. Ay, que si eres de este mundo o depende de otros seres. Porque yo he notado en ti que tú no eres como otras mujeres. Y a veces yo quisiera que me dijera por qué tú eres así sin alma y sin corazón. No sientes nada, no sientes dolor. Si vas por la calle con pasitos lentos, de hombro caído y sin aliento. No sientes celos, no sientes rencor. No sientes miedo, no sientes amor. Tu mirada es triste, no llora ni ríe. Eres afligida, tú no tienes vida. Eres un cuerpo sólido, eres un cuerpo sólido. Eres un cuerpo sólido, sólido, sólido. Eres un cuerpo sólido, eres un cuerpo sólido. Eres un cuerpo sólido, sólido, sólido. Eres un cuerpo sólido, sólido, sólido.